Bueno, ya estamos de regreso después de los temitas musicales de Luis. Hoy no le dimos ni una mano con la música, Luis, lo dejamos ahí. Que haga lo que pueda. Así que bueno. Bueno, y para hablar así cortito, hacer una mención que teníamos ganas de esta denuncia que se conoció, que hace el gobierno de Bolivia a través de su canciller, y bueno, acerca del aporte de armamento que realiza que se realizó en noviembre del 2019 el gobierno de Mauricio Macri, o sea, de nuestro país. Mauricio Macri aporta para que se efectivice el golpe y la represión al pueblo, bueno, gases lacrimógenos, balas de goma, nada de comida, eso no. Ya partamos de que, bueno, en su momento nunca se pronunció, no se horrorizó nunca por todo lo que estaba pasando, toda la violencia que había hacia el pueblo de Bolivia, nunca se horrorizó. No, y en, eso en un país, como la Argentina, que vivió una dictadura y sabe lo que es la dictadura, la verdad que es un escándalo, es terrible eso, no hay manera de decir lo que son, ¿no? Realmente, y por otra parte, uno de los funcionarios que estaba en ese momento como embajador, sí. Todavía ahora es embajador, era embajador argentino en Bolivia, ahora es funcionario del gobierno de Morales en Jujuy, ¿no? Debería, ese tipo de personas no son tipos democráticos, es decir, están apoyando golpe de Estado, y la donación, en todo caso, que hubiese sido algo más, no sé, medicamentos, qué sé yo, pero realmente aportar elementos represivos, balas de goma, gases lacrimógenos, es decir, en un país donde vivimos la dictadura, es terrible, es indignante. Es indignante, pero creo que no sorprende tampoco. No, son parte. No, porque son. Son eso. Entonces, sí. Como que no. Reivindican eso. Sí, tal cual. Lo dicen ellos. No sé. Abiertamente, tal cual, abiertamente. Y bueno, o sea, están más que. Hay que ver también en qué queda todo esto, ¿no? Porque, bueno, la denuncia está hecha. Es una denuncia internacional, supongo, porque la hace el canciller de Bolivia. Así que, bueno, esperemos que llegue a curso, porque, bueno, sabemos que todas las denuncias hechas a funcionarios públicos, expresidentes y qué sé yo, no tienen buen puerto acá en este país. O al menos no terminan siendo condenados siempre. Sí, bueno, pero... Ni siquiera declaran, porque presentan escrito tras escrito, ni siquiera declaran. Terminan siendo condenadas por ahí mujeres en situación de vulnerabilidad, trayendo de vuelta el tema para mecharlo, porque todo se puede mechar, mujeres como Yolanda Vargas. Bueno, la verdad que claramente, como yo vuelvo a traer la frase de Luis, la vara nunca mide igual, dependiendo de tu situación de socioeconómica, de poder y demás, la justicia nunca va a medir igual, creo yo. Al menos no esta justicia que tenemos. Y otro detalle que estaba leyendo es del origen de estas armas. Sí. ¿No? O sea, son armas de no de defensa, sino de represión, por un lado, ¿no? Tal cual. Pero el origen aparentemente son de fabricación nacional, de fabricación argentina. También. Mira, eso está mal. También. Tal cual. Igual. Por lo que también estuve leyendo, todo lo que describe, porque la persona que hay una persona, creo que agradece también en una carta. Claro. A Macri. Claro, ¿no? El funcionario era el capo, no sé cómo se llamaría, jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, es el que agradece al embajador Normando Álvarez García, claro, que era el embajador argentino en Bolivia. Y justamente a partir de ese agradecimiento que queda registrado en la Cancillería, calculo que es que el gobierno de Bolivia se la denuncia ahora internacional, ¿no es cierto? Claro, porque parece que es algo bien detallado, en detalle le agradece, no sé si le agradecerá 50 balas de goma a este nivel, ¿no? Pero realmente hace una descripción del armamento que recibió. 40.000 cartuchos, y de lo que hay en el renglón que dice 12-17 son... las balas de goma que se usan en las, no sé si son Itacas, las armas de repetición, esas, claro, escopetas, ¿no? Y 40.000 cartuchos. Y después gases lacrimógenos, granadas de gases, o sea, los gases lacrimógenos con los que disparan así a los ojos, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, tal cual. Que, bueno, vimos no, el caso de Chile, la cantidad de gente con la represión, claro, que hubo desde el estallido. La famosa técnica o metodología del apunte al ojo, digamos, claro, el apuntar. Exacto. Exactamente. Que muchos jóvenes, mujeres, niños han perdido la vista por este tema, porque directamente apuntan a la cara. Pero bueno, y también, o sea, es curioso porque coincide esta descripción que se hace en esta nota de agradecimiento con lo que había adquirido el Ministerio de Seguridad de la Nación para proteger o garantizar la seguridad del G20, que se realizó acá en Buenos Aires en 2018. Así que bueno, también digo, es como para seguridad que, no sé... Sí, no pensaron en blindar, en blindar una ventana, ¿no? Si uno recuerda la alegría que tenía Macri porque se había hecho eso sin que hubiese un gran quilombo en el país, ¿no? Y bueno, y eso también, ¿no habla un poquito de complicidad de la oposición en no haber hecho nada por el G20, digo, ¿no? Sí, no sé. Tira ahí la bombita. Bueno. Tira la bombita, sí. Luis. Claramente... si no se pronuncia algo en contra es porque hay un grado alto de complicidad entre las distintas facciones políticas, oficialismo, oposición, que uno, al menos yo entiendo que co-gobiernan en amplios sentidos. Sí, co-gobiernan, ¿no? Totalmente de acuerdo que co-gobiernan. Parte de un mismo régimen. Es así. Y todos tienen como esta misma actitud, como dice Luis, la felicidad de Macri y la felicidad de muchos, o sea, sin ir más lejos, lo hemos visto a Fernández con el presidente de España hace poco. Bueno, son estas actitudes que tienen, como de felicidad completa. Mirá con quién estoy, una cosa está cholula, ¿o no? Exactamente, sí. Sí, bueno, todos creo que a esta altura entendemos que estas acciones, digamos, de apoyo a un golpe militar, un golpe contra un gobierno hasta el momento democrático, digamos... más allá de la adhesión o no al gobierno de Evo en su momento, pero bueno, refleja claramente la ideología y hacia dónde van destinados los recursos, ¿no? Con los que cuenta un Estado. Tal cual. Justamente no van destinados a un plan de viviendas sociales, a generar fuentes de trabajo, a mejorar, a invertir en educación, como ya hemos abordado en este programa siempre, la desinversión que hay en educación, en salud, en salarios... El salario, creo que cuando hablamos y tocamos el tema de la salud, cuando hablamos de salud, el tema de los salarios, de los trabajadores y trabajadoras de la salud es de lo más grave. Saber, bueno, hace poquito entrevistamos a una enfermera que nos contaba que bueno, su sueldo no llegaba a los 40 mil pesos. Sí, 2.000 pesos, tenía que trabajar 12 horas para llegar a los 40 mil pesos. Claro. Entonces, bueno... Un sueldo que está muy por debajo de la línea de pobreza, o sea, de los ingresos para ser pobre, está muy por debajo. Y bueno, y no alcanza para pagar un alquiler, para mantener una casa. No. Así que bueno. Y en las condiciones también es la cuestión. Además del salario y la precarización salarial, las condiciones, los equipamientos con los que se cuenta, tal digamos, cual, a la hora, sí, en esta situación tan complicada de COVID, ¿no? Bueno, ahí nos informa Luis que estamos con Alejandro al aire. Con Alejandro, sí. Bueno. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Alejandro Olmos Gaona. Hola,